poder seguir valorando lo que es el agua, porque hoy el agua es lo que, principal que tenemos. Si contaminan el agua, nosotros no vamos a, nadie va a ser libre, ¿sí? No solo la comunidad indígena, sino toda la sociedad.